until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Batte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Es un nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Está nuestro programa número 18. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿cómo estás, Sol? Muy bien, acá en esta mañana. De frío. Sí, ¿verdad? Y un poquito por la mañana. Y a ver qué tal se nos da con un poco de ojeras y un poco de legañas. Así es, dicen que a la mañana estamos con el cerebro más descansado, entonces debería salir bien esto. Bueno, vamos a ver. Porque además hoy queremos hacer un pequeño homenaje a una persona que ha muerto. No es en este caso como en el último programa, no vamos a hacer un recordatorio de Franco, sino de otra persona que también ha fallecido. Y bueno, pues algunos la daban ya por muerto. Así es. No, yo creo que vamos a hacerle un homenaje a una persona que sí lo merece. Y creo que el programa anterior que habíamos hecho era todo lo contrario, ¿no? Era descalificar a una persona que hay gente que cree que siguen mereciendo homenajes, pero que ya, que en realidad lo que hubiese sido válido que exista es un juicio y castigo, ¿no? Hablando de Franco. En este caso, vamos a homenajear a Fidel comentando un poco sobre su vida y comentando un poco de cómo lo veía el resto de la sociedad, el resto de los presidentes, escritores y demás personalidades públicas. Sí, yo también, de todas formas, recalcar que siempre habrá luces y sombras y que como persona en sí misma y como gente que ha estado en el poder, pues tiene matices y... Y bueno, el mismo sistema que utilizó para la propia revolución es discutible en algunas ocasiones y también dejaremos algunos vacíos ahí que no sabemos cómo tratar o porque no tenemos información suficiente. Siempre hay algo. Yo creo que la mejor forma para construir es siempre criticar. Lo que pasa es que me da un poco hasta de vergüenza criticar a Fidel, la verdad. En algunas cuestiones, no sé, es como que yo lo puedo criticar, pero sé que nunca voy a llegar a hacer todo lo que hizo él. Por supuesto. Bueno, pues no nos queremos olvidar de que acabamos de empezar el capítulo de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Número 18. ¡Guau! Wow, ¿dónde que, programas? Que podemos contactarnos en las redes sociales, tenemos ahí nuestro GNU Social, en ondanoinada@gneusocial.net. Tenemos el correo, que es ondanonina@elpincho.net. Y la página, que es www, o no, no tiene W, siempre me olvido. Es ondanonina.elpincho.net. ¡Bravo! Gracias. Sí, y bueno, pues también tenemos Twitter y Facebook, que nos podéis encontrar con Onda Nonina. Utilizamos el general de todo lo que es el colectivo de la radio porque pensamos que ahora mismo nos sirve así y de otra forma nos comunicamos y nos escribimos y nos leemos. Y por supuesto, pues si este audio no llega a la hora completa y lo tenéis que escuchar en la página web, pues siempre tenéis ahí el espacio porque igual es posible que nos volvamos a pasar de tiempo. Igual pensamos en ampliar directamente porque siempre nos pasamos. Sí, siempre nos pasamos. Pero bueno, recomendamos que escuchen el programa entero porque siempre tenemos unas sorpresillas. Sí, por supuesto. Pues nada, yo creo que comenzamos con este número 18 y en este caso Fidel Castro ha muerto. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana. ¡Hasta la victoria, siempre! Bueno, hasta ahí el comunicado de Raúl en momentos posteriores a la muerte. Y así es. Bueno, pues como siempre, pues una aparición en televisión pues siempre va a ser triste, ¿no? Y sobre todo en este caso, más además la cercanía y su hermano directamente, y claro, se nota en su voz. Y su compañero. Sí, sí, o sea, es todo, porque es su compañero de la revolución, hermanos de sangre y sucesor en este caso de momento en el gobierno cubano. Bueno, así es. ¿Qué pasará después, no? Es algo que nos tiene a todos bastante en vilo. Vamos a ver si lo podemos resolver a lo largo del programa. Sí, yo creo que para ponernos en situación sería buena idea pues comenzar con una biografía y entender un poco todo lo que del personaje que estamos hablando, ¿no? Así es. 70 años de liderazgo y resistencia, 90 años de vida. Fidel Castro, quien se convirtió en el líder revolucionario y estadista más emblemático del mundo, murió este 25 de noviembre, pocas horas antes de la medianoche. Las diferentes posturas en el mundo frente a la vida de Fidel Castro no discriminaron su muerte, que ocupa las primeras planas de todos los periódicos y encabeza las tendencias en las redes sociales de derecha y de izquierda, de arriba y de abajo. Notas y reportajes lo definen como un estadista y legítimo dirigente, mientras que otros medios lo critican como un dictador que oprime a su pueblo. Pero que Fidel llegara a ser el comandante en jefe de la Revolución Cubana fue producto de esos 60 años de organización, rebeldía, resistencia y errores. Su muerte representa el fin de 6 décadas de lucha, de entre las cuales 47 años estuvieron dedicados la dirección de un régimen socialista, el primero en todo el hemisferio occidental desde 1959. Su vida comenzó un 13 de agosto de 1926, nacido en Virán, Cuba. Luego de aprender a escribir y a leer, cursar sus estudios e iniciar las carreras de Derecho y de Ciencias Sociales y Derecho Diplomático en la Universidad de La Habana en 1945, su vínculo con las luchas políticas dio inicio. Desde el principio formó parte de las organizaciones estudiantiles antiimperialistas y participó en innumerables actos de protesta y denuncia contra la situación política y social que azotaba al pueblo y su desarrollo. Por ello, más de una vez estuvo tras las rejas, donde fue agredido con golpes a manos de las fuerzas represivas. Continuó con las pequeñas luchas y los movimientos a favor de la libertad y el fin de la opresión, pero el momento que daría un salto en la historia fue cuando organizó un asalto a dos cuarteles militares en 1953. Debido a esto, fue encarcelado y condenado a 15 años de prisión, de los cuales solo permaneció menos de dos por haber sido exiliado. Ninguna arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. Ejemplos históricos, pasados y presentes son incontables. Está bien reciente el caso de Bolivia, donde los mineros con cartuchos de dinamita derrotaron y aplastaron a los regimientos del ejército regular, dijo ante el tribunal que lo juzgaba. Fidel llegó a México, donde prepararía su campaña de lucha para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Inició con la difusión del contexto opresor que castigaba a Cuba y buscó la simpatía con un movimiento revolucionario. En sus viajes a Estados Unidos, organizó junto a sus compatriotas exiliados clubes patrióticos, con los que buscaría conseguir el apoyo político y económico para la revolución. En 1956, seremos libres o seremos mártires, decían los rebeldes. Fidel, su hermano Raúl, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros destacados revolucionarios emprendieron el camino por México y las montañas, en constante entrenamiento para la defensa personal y las tácticas de guerrilla. Luego de ser detenidos en 1956 por la policía mexicana y tras haber salido de sus establecimientos de justicia, zarparon hacia Cuba para impulsar lo que convertiría en las guerrillas más importantes del país para derrocar la dictadura en 1959. Su ingreso a La Habana en el 59, como decíamos recién, encabezando el ejército rebelde, se transformó en el símbolo de inicio de la revolución que llevó a su fin a la dictadura de Batista. Desde entonces fue el comandante en jefe del movimiento y llevó a cabo dos grandes proyectos. El primero fue la reforma agraria, que expropió las grandes haciendas extranjeras a favor de los campesinos que trabajaban la tierra, y la segunda, la nacionalización de las compañías norteamericanas en Cuba. Esto provocó el enojo de Estados Unidos, que rompieron sus relaciones oficiales con la isla en enero de 1961 con el cierre de su embajada. Dos meses antes, las exportaciones a Cuba fueron prohibidas, dando origen al embargo más largo de la historia. En ese mismo año, el país norteamericano organizó la invasión de los exiliados cubanos, quienes fueron conocidos por el pueblo de la isla como los gusanos. Armados por la CIA, los exiliados llegaron a Bahía de los Cochinos, donde fueron derrotados por las milicias populares y se proclamó así el carácter socialista de la lucha. Con aciertos y errores, Fidel Castro se convirtió en el dirigente de Cuba por 47 años contra el capitalismo, considerado como libertador por muchos, como opresor por otros. A través de los años, llevó a cabo reformas y actos que desataron polémica ante el país proclamado socialista, como la apertura de la inversión extranjera y la instauración de empresas capitalistas en el 97, o la recepción del Papa Juan Pablo II para rehabilitar a la Iglesia Católica como interlocutora del régimen en el 98. Lo cierto es que más allá de su último año de gobierno en el 2006, Fidel Castro siguió y continuará como el símbolo de la revolución, del socialismo, de la libertad e incluso de una dicotomía mundial, como el iniciador de una lucha a favor de las masas obreras, aquellas que proponen, actúan y le dan giro a la conformación de un país. Bueno, bueno, aquí tenemos una biografía, yo creo que bastante visual, resumida, ¿no? Pero con muchísimo sentimiento. Esta biografía la hemos extraído de un colectivo que se llama Desinformémonos, y bueno, en este caso no hemos utilizado la Wikipedia, aunque realmente se parece bastante en las fechas, datos y relatos, pero nos parecía que estaba un poquito más mimada, ¿no? en cuestión de la léxica. Así que bueno, pues ahí nos queda un poco la biografía, que nos da el contexto de lo que ha sido la vida de Fidel, y iremos profundizando ahora en siguiente bloque con, bueno, pues, noticias de su muerte, como lo han visto en otros sitios, e incluiremos también, yo creo que tenemos ahí dentro nuestras propias opiniones y algunas dudas y cosas así que creo que nos vendrán bien para continuar con el programa. Pero de momento ahora nos vamos a ir con el primer apartado musical de hoy, y vamos a poner una canción atípica en nuestro programa, que no solemos poner mucha música electrónica, y desde Würzburg, Alemania, vamos a poner un grupo de electrónica con hip hop que se llama Plastic Borderline, y como, bueno, yo creo que es una canción que para hoy pues la llamaron Fidel Castro, así que es escucharla porque es interesante. La escuchamos. Borderline mit Crash im Studio, Club Classic, nicht Classic. Ja. Reebok Club Classic, Schuhe plus Jacke mit Kapuze, Kippen, Kopf, Hörer, kalter Blick, ein Wandeln lässt geschehen, doch da scheiß ich drauf, ich scheiß auf dich, bis jeder denkt, du bist ne wandelnde Toilette. Der Junge mit dem besten Flow, seit dem Reagenzglas, Produkt von HP Baxter und Scatman, schon spuckt mehr Silben am Tag als andere Semitschki und fliegt dir bei dem Beat wie deine Mutter. Es ist das Business, das irgendwas immer falsch macht, und es ist der Kühlschrank, der irgendwas immer kalt macht. Halt die Schnauze, Part zu rappen, bedeutet Tank, Twisting, und ich bin 78 Stunden am Tag damit beschäftigt, mir selbst den Arsch zu lecken. Ich bin die Platinkette der Rap-Grabungsstätte und renn nackt durch die Stadt, proklamier mein Manifest. Mit dem Schwanz in der Hand halt ich an deiner Liebe fest. Wie, wer, wo, was, deine Crew, Fidel Castro ist reif, Cuba Libre for you. Plastic Borderline in ein Taxi, das Fazit ist egal, ich werde überall gebraucht. Ich hatte keine Wahl, ey, was geht dort noch bei dir, werden Menschen gefragt. Newborn und Taschentücher hast du dann gesagt. Die Gewerkschaften sind sauer, weil der Weltuntergang an einem Werktag stattfindet. Wie kindisch und ey, ich klau meine Texte zusammen wie der Elster. Was willst du mal werden? Frag mich meine Schwester, keine Ahnung, ich bin Katholik. Ich glaub an viele Sünden, die vergeben werden können, auch ohne gute Gründe. Es gibt Momente des Glücks in meinem Kalender, doch hab festgestellt, die Abstände werden immer länger. Und wenn sonst nix geht, werd ich Kippenarchitekt. Du hast wieder nicht gecheckt und der Krippenplatz ist weg. Ich bin barfuß, nackt, doch kerngesund, ey. Früher warst du jung und hübsch, jetzt bist du nur noch und. Wie, wer, wo, was, deine Crew? Fidel Castro ist reif, Cuba Libre for you. Plastic Borderline for life. Wie, wer, wo, was, deine Crew? Helmut Kohl ist reif, Saubergang for you. Plastic Borderline for life. Überreif, ne? Der ist jetzt tot. Plastic Borderline for Life. Volvemos en. Ha muerto. ¿Y ahora qué? Casi, casi. Sí, bueno. Lo que tiene el Skype. Bueno, pues nada, yo creo que volvemos un poco con lo que comentábamos de hablar un poco cómo se tomó la prensa la noticia de la muerte, ¿no? Y hemos recopilado pues varios medios internacionales. Y bueno, pues voy a empezar con Reuters, por ejemplo, que titulaba así: Cuban Revolutionary Leader Fidel Castro dies age 80s. Bueno, el líder revolucionario cubano muere a los 90 años. Fidel Castro, el revolucionario cubano que construyó un estado comunista a las puertas de Estados Unidos y que durante 5 décadas desafió a las fuerzas americanas que iban en su contra, murió este viernes pasado, tenía 90 años. Una imponente figura del siglo XX e icono de la Guerra Fría, Fidel Castro se apalancó en su ideología tras el colapso del comunismo soviético y fue ampliamente respetado en muchas partes del mundo por la lucha contra las reglas colonialistas. Castro padecía una enfermedad intestinal que ya casi le mató en 2006 y por esta razón decidió ceder el poder a su hermano Raúl hace 2 años. Bueno, más o menos un poco lo que comentaba Reuters del tema. Tampoco entra en ningún valor, ¿no? Creo. Sí, sí, tampoco escatisma ni en elogios ni en nada. Bueno, podemos también entender un poco que Reuters es como un poco agencia, no es un medio que tenga en sí mismo una ideología ni siquiera una línea editorial, aunque sí que la tienen. Claro, pero todos la tienen, que, todos la tenemos. Sí, pero bueno, yo creo que Reuters intenta que no se vea, pero es evidente que sí que está. Que hay cosas que no tratan, o sea que siempre existe, ¿no? Porque todo es imposible la objetividad, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pues a menos que es ignorancia también. también. Pues seguimos con la ABC, nos vamos ahora a una televisión pública americana y veremos que ellos dijeron Fidel Castro dead at 90s y en el artículo decían World Leaders Public Feature Reacting. O sea, solo van a escribir sobre las reacciones de las figuras y líderes mundiales. No se mojaron mucho. Pero nos sirve también para ver qué otras figuras políticas o líderes también comentaron sobre el ejemplo, ¿no? Sobre la noticia del fallecimiento. Así es, si podríamos empezar, ¿qué dijo, por ejemplo, Dmitry Medvedev? Sin exagerar, toda una era de la historia se ha ido con Fidel Castro. Esto ya con el tono del vodka seguro que... ¿Putin? Era un símbolo de la era moderna de la historia, una persona sabia y fuerte. Inspiró como ejemplo a todos los países y personas. Sinceramente, un gran amigo de Rusia. ¿Maduro? A los revolucionarios del mundo, tenemos que continuar su legado y su bandera de independencia, socialismo y hogar. Michelle Bachelet. Mis condolencias al presidente Raúl Castro por la muerte de Fidel, un líder por la dignidad y la justicia social en Cuba y América Latina. Pilopa de Mariano Rajoy. Mis condolencias al gobierno y autoridades cubanas sobre el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, una significante figura histórica. ¿Y qué dijo Alexis Tsipras? Fidel Castro selló la historia mundial con las luchas por la libertad e independencia del pueblo de Cuba. Sentó las bases de la cooperación regional en América Latina. La más profunda condolencia al gobierno y al pueblo de Cuba. Muy bien, muy bien. ¿Y Correa, por ejemplo? Se fue un grande. Murió Fidel. ¡Viva Cuba! ¡Viva América Latina! Y, muy bien. Bueno, un poco estos presidentes, bueno, podemos ver también esas lo que estábamos comentando de la objetividad, ¿no? El que tenía un poco más próximo esa idea de que realmente es un personaje que ha podido cambiar la historia, y otros que directamente como que le repudia y dice, bueno, pues voy a ser como muy... intentar ser muy ecléptico, muy blanco, muy, que no se vea, ¿no? ¿No? Mi idea, como por ejemplo Mariano Rajoy o incluso... Por ejemplo, ¿qué dijo Trump? También tenemos ahí, sí, pues por lo... Fidel Castro is dead. Ah, mira. Un dictador brutal que ha oprimido a su pueblo. Nuestra administración hará todo lo posible para asegurar que los cubanos que puedan comenzar un viaje hacia la prosperidad y libertad. Bueno, mira que es que justo lo dice un hombre que echa a inmigrantes y odia a las mujeres, a los latinos, bueno, y a todos los que no sean como él, ¿no? Ya veremos la diferencia. Y por ejemplo, también sabemos que Cristina se pronunció, si bien ya no es presidenta, ¿qué dijo? Fidel, el último moderno, se fue un 25 para quedarse para siempre. Muy bien. Grande, Cristina. ¿Qué dijo, por ejemplo, nuestro actual presidente en Argentina, Mauricio Macri, Macri? Mis condolencias al gobierno cubano por el fallecimiento de Fidel Castro. Bueno, podemos resaltar, ¿no?, que tanto Rajoy como Macri, pues con toda la ignorancia que los representa, los llamaron gobierno y tampoco mandaron... a su familia, por ejemplo, un saludo ni nada, o sea, fue como bueno. Y por ejemplo, dijo Lula antes. Yo también he dicho gobierno antes, sin, a ver, es tan estándar esto de los estados, a veces se nos va. Yo creo que no es por desculparle a ellos, que yo creo que ellos lo intentaron hacer en plan, uff, me toca salir a decir algo y punto, ¿no? Pero ellos lo deberían saber, ¿no? Sí, yo, bueno, es que realmente no sé, es complicado. ¿A qué te refieres con que no sea un gobierno? ¿Vos lo ves a Cuba como un gobierno? No sé, yo creo que sí. En parte sí, hay un partido. Hay un partido político. Aunque el partido político sea muy democrático, hay un partido político. Si no, no lo hubiesen llamado partido político. Por lo tanto, yo creo que sí, que es un gobierno. Pero no es una democracia Cuba, es un socialismo. Sí, es un socialismo. Entonces ya sería error llamarle gobierno cuando no estamos hablando de ese tipo de sistema, estamos hablando de otro sistema. Entonces creo que para referirse al sistema comunista cubano tendrían que referirse como tal y no como gobierno, porque no son gobierno. Bueno. O sea, no es un gobierno, eso es el nombre que nosotros le ponemos porque estamos acostumbrados a vivir en esta pseudo-democracia que nos dijeron que se llama democracia, que tiene un gobierno y todas esas cosas. Sí, pero no estoy seguro si la palabra gobierno implica o no implica lo que creo que estábamos hablando. No importa, ya no, nos pueden corregir luego o lo revisaremos si algún oyente se siente... que esto hay que aclararlo, pues luego lo revisamos. Tampoco creo que sea importante. Lo que sí que creo que es importante es eso, o sea, decir directamente mis condolencias. Y además, en lugar de dirigirse a la familia, a la gente cercana, directamente a un ente o una administración, eso sí que me parece error. O sea, es como muy frío, ¿no? No te importa nada lo que estás diciendo, es como más falso. Sin embargo, el resto todos intentaron darle un toque personal, ¿no? Por eso creo que esta figura es tan importante, ¿no? Tiene un valor muy humano porque él desde el principio estuvo reprimido, estuvo en la cárcel, tiene unas ansias de revolución y yo creo que ha despertado muchas cosas en mucha gente. Entonces hay gente que lo siente y lo tiene que expresar y otra que como lo que siente es rechazo, pues intenta ser transparente para que no se note cuando tiene que hacerlo en público. Y ahí está claro para mí, es el ejemplo de Macri y bueno, Trump, yo creo que también se ha declarado claramente que lo rechaza, pero Mariano Rajoy no ha querido hacerlo para que no le dijéramos nada. Además, no sé si enviaron a alguien del gobierno para que vaya al funeral, en el caso de España, o a quién enviaron. En el caso de Argentina no fue ni el presidente ni la vicepresidenta, enviaron creo una comitiva, pero nada más. O sea, esto demuestra, ¿no?, la diferencia de hace, no sé, 5 años atrás, 6 años atrás, cuando todavía vivían todos los que intentaron formar en Latinoamérica la gran patria bolivariana de la que hablaba Simón Bolívar. ¿Cómo se fue extinguiendo eso, ¿no? Y hasta el punto que llegamos. Entonces, ¿qué respuesta hubiese habido? ¿Qué hubiese pasado si Fidel se hubiese muerto hace 6 años, ¿no? Ajá. ¿Cómo podría haber seguido la revolución? Pero no sé. Nos están matando a todos. Bueno, yo creo que la CIA hace su trabajo. Voy a dejarlo ahí. Bueno. Y bueno, nos faltaba, creo que nada más, saber el comentario de Lula da Silva. De los que teníamos. Sí, Lula comentó: siempre fue una voz de lucha y de esperanza. Muy bien. Otro ejemplo, bueno, más de que. Fuerzas a Lula también, que para las próximas elecciones, a ver si no va preso y se puede presentar, así lo votan y. No sé. Bueno. Intentamos algún cambio de algún lado. Desde luego, con el escenario que comentabas antes, de hace 6 años, que parecía que por lo menos había un contrapeso a ese neoliberalismo salvaje, la CIA y Estados Unidos está haciendo el trabajo de poner a otros mucho más neoliberales, de ya sea con golpes de Estado blandos, duros, o simplemente transgiversando cosas. Y al final, claro, si todo el planeta está del mismo lado, la gente se cegará del todo. Ya sea mejor o peor, ese contrapeso siempre es bueno que exista. Para mi parecer. Bueno, pues si quieren nos vamos con otros medios, como por ejemplo Al Jazeera. ¿Qué dijo? Que, bueno, evidentemente lo escribieron en árabe, creo que ahí no voy a llegar. Pero bueno, puedo comentar, por ejemplo, un parrafito que dijeron, que unos lo vieron como un gran defensor de los pobres, otros como el que llevó a su pueblo a la ruina. Continúo con la BBC inglesa. Fidel Castro, Cuban's leader of revolution, dies at 90s. Fidel Castro, el líder de la revolución cubana, muere a los 90. He dicho 90s, creo que lo he dicho un poco mal. Pero bueno, mi inglés, lo siento. ¿Perdón? No, 90. 90, ya, sí, me ha salido la S. El expresidente cubano Fidel Castro, uno de los líderes del mundo, con mayor tiempo en el cargo, murió a los 90 años. Su hermano y sucesor anunció como presidente la historia en la televisión estatal. Castro accedió al poder en 1959, introduciendo la revolución comunista. Desafió a los Estados Unidos durante décadas, sobreviviendo a numerosos intentos de asesinato. Sus defensores dicen que devolvió a Cuba a la gente y los críticos lo ven como dictador. Bueno, por lo menos estos medios intentan escribir, aunque sea, evidentemente son titulares y no estamos profundizando en los artículos. Se nota que ahí tienen algo de intentar poner ambas partes, aunque también queda bastante blanco. No, al final no están diciendo mucho. Volvemos a América y creo que nos vamos a ir a uno de los medios que seguramente sean más afines al gobierno actual de Trump. Y podemos ver cómo han escrito su noticia. Fidel Castro, the Cuban despot, who finally proclaimed after his arrest in a failed coup attempt that history could absolve him, has died at age 90. Fidel Castro, el déspota cubano que se proclamó presidente después de un arresto y un golpe de Estado fallido y que la historia le absolvería. Murió a los 90 años. Como titular. ¿Cómo no saben? cómo no saben diferenciar entre un golpe de Estado y una revolución, ¿no? ¿Cuándo es un, ¿cuándo es un golpe de Estado y cuándo no? ¿Quién lo dice? Y quién es increíble. No, no, creo que se refiere al a cuando lo arrestaron en México. Lo que pasa es que, claro, está pasando directamente del déspota cubano, como esto fue lo que él gobernó, y luego comenta así, de muy malas formas, porque además yo creo que no, o sea, yo no he conseguido entenderlo bien en inglés, no sé si será por mi falta de costumbre de entender esta frase, pero me ha parecido incluso mal redactada, ¿no? O sea, que proclamó presidente después de un arresto. No puedes irte a 60 años para atrás para soltar una opinión así. Me parece un poco... Y aparte, y en dos renglones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. En dos renglones le llamo déspota, le digo que era un excarcelario y que participó en un golpe de Estado. Y no hablo nada de revolución ni de la salida de la pobreza. No, eso no me importa. Bueno, entonces ellos publicaron un vídeo hecho a base de diapositiva y, bueno, lo podéis ver en la web de la CNN. No sé si tendremos ganas, pero es que me aparece tanta la atención que quería recalcar todo lo que escribe ese este vídeo. Bueno, simplemente pone musiquita, así que no lo voy a añadir, sino que voy a intentar leer lo que escribía. Así bueno, voy un poco a empezar. Sí, sí. Son imágenes que van saliendo y empieza con Fidel Castro ha muerto a la edad de 90 años. El líder revolucionario cubano más longevo fallece el 25 de noviembre del 2016. Raúl, el hermano de Fidel, anuncia su muerte en televisión al día siguiente. Fidel Castro llega al poder en 1959 en la Revolución Popular por encima del dictador Fulgencio Batista. Castro llega a La Habana prometiendo democracia y el fin de la represión. En su lugar, durante 47 años, ha hecho de Cuba su versión de un socialismo utópico. Aquí ya podemos ver cómo directamente me salto todo. O sea, el dedito. Son imágenes, ¿no? O sea, iban saliendo imágenes del, pues, el Batista, sale la imagen típica cuando están encima de los carros llegando a La Habana, que creo que es bastante icónica. Y luego sí, directamente marca como una imagen ya de horror y marca la de los 47 años su versión de utópico socialismo, ¿no? No voy a entrar en más. Sigo con un poco las imágenes, pero lo digo porque es que me parecían realmente manipuladas. Castro se alió con la Unión Soviética y puso a Cuba en clara confrontación con América. Los Estados Unidos lanzaron un embargo de mercancías seguida de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y varios intentos de asesinato contra Castro. Es que no puedo... Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero tuvo más de 600 intentos. Claro, es que necesito documentarlo. Y murió de viejito en su cama, digo, nada. El líder cubano permitió que la Unión Soviética instalara en secreto bases de misiles en la isla. Cuando Estados Unidos lo descubrió en 1962, llevaron al mundo a una posible guerra nuclear que fue llamada la crisis de los misiles cubanos. Como Castro giró más y más hacia el socialismo, miles de cubanos dejaron el país. Castro nunca manejó la economía cubana hacia la prosperidad, permitiendo durante años subsidios soviéticos por las quejas hacia los Estados Unidos por el embargo. En 2006 la enfermedad hace ceder los deberes a su hermano Raúl. Después de 2 años, un Fidel resignado cede la presidencia permanente a Raúl. Castro vivió lo suficiente para ver un histórico acuerdo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las dos naciones restablecen relaciones diplomáticas en julio del 2015. Bueno, quiero remarcar una cosa que acabo de leer. Dice, después de 2 años, un Fidel resignado, no enfermo, cansado. Sí. No sé. Bueno, yo creo que en todas y cada una de las imágenes hay una versión totalmente distinta de la biografía, entre comillas, que hemos leído, y la biografía que hay en la Wikipedia y la biografía que puede, creo que fuese más real, ¿no? O sea, esto está totalmente manipulado. Entonces, hay otra parte. Desde el principio, que ya simplemente ponen la noticia, que serían las 3 primeras imágenes, ¿no? Y sí, la siguiente ya empieza a comentar que llega al poder por encima del dictador Fulgencio Batista. Ya lo voy a... Aunque en este caso fuera totalmente en contra, yo voy a ponerlo en la misma frase para que quede claro. Fidel Castro dictador, ¿vale? Segundo... Claro. prometiendo democracia y el fin de la represión. Claro, estamos hablando de 1959, prometiendo democracia y el fin de la represión. Voy a decir algo que no salió del todo o se puede discutir. Durante 47 años, ya me salto, 47 años de gobierno, las razones y tal, directamente, utopía. Claro, socialismo utópico, ya está. Es que... O sea, ¿cómo va a ser utópico si en Cuba funciona? O sea, y... es que aparte lo dicen personas que ellos seguramente están viviendo bien porque tienen económicamente un buen pasar, digo. Mm. Sí, sí, no, no, por supuesto. En este país no hay igualdad. Esto es la CNN, es el más reaccionario de todos los diarios de por eso, sí, sí. Estados Unidos. Entonces es propiedad de George Bush, creo, si no recuerdo mal. O cercano. Seguramente me equivoqué. O sea, simplemente lo que yo veo, y por ejemplo, cuando ellos cuentan su intento de asesinatos y la invasión promovida por Estados Unidos, lo cuentan como si eso es que lo que tenían que hacer. Es que tenemos que derrocar al mundo de este horror. O sea, sus fallas son heroicas y los errores de los demás son horribles. Entonces, claro, está totalmente manipulado esto. Pero es que vos sabés que en Estados Unidos el comunismo es el mal. Uh-huh. El comunismo de donde venga es el mal, ¿no? O sea, ya solamente pensá en Magneto. Pues es Magneto y el profesor X. O sea, todo está armado de tal forma de que se vea al comunismo como realmente mal, como se hizo acá, digo, en el franquismo, ¿no? Como se sometió un montón de personas, campesinos, personas con menos acceso a la educación, a pensar que los que estaban mal, los que estaban haciendo el desastre, que estaban haciendo en el país, eran los comunistas. Uh-huh. Y personas que lo siguen pensando. Eso es lo más terrible. Claro, por eso a mí... Aunque sí que creo que hay muchas cosas que del gobierno o como de la formación política que ha regido Cuba durante todo este tiempo, que yo creo que hay bastantes sombras y a mí me da bastante pena, y supongo que por eso siempre va a haber disidentes o como sea, porque realmente cuando tú hay algo que no puedes conseguir... siempre vas a tener un anhelo, aunque luego veas que es una castaña pilonga, como puede ser el propio capitalismo. Pero la gente que como no puede acceder, pues ya directamente siempre va a tener ahí unas cosquillas, ¿no? Por eso no creo que sea el mejor sistema, pero bueno, seguramente todo lo que ha ganado Cuba, siendo un espacio muy pequeño, con lo que consigue y en la pobreza absoluta en la que estaba... Pues la verdad es que es de recalcar. Y todo eso en ninguno de estos sitios se ve. Simplemente eso, la pobreza ha llevado a la... Yo creo que lo que estaba era pobre. Ya era hiper pobre por culpa del capitalismo anterior. Claro. Entonces, sí, sí. A mí me surgen dudas, pero son tan pequeñas como... ¿Cómo podrían hacer para que realmente el que quiera probar cosas pueda probar cosas sin contaminar? El problema está en que no hay contrapoderes. Es una islita... como en el cómic de Asterix, un espacio tan reducido que todos son agresiones hacia él, ¿no? Yo entiendo que es difícil haber conseguido otorgar esa democracia completa o un poder más hacia el pueblo sin haber tenido el partido. O sea, digamos que yo puedo tener más cercano unas ideas anarquistas que unas ideas socialistas, pero no sabría tampoco cómo reaccionar a unas agresiones tan radicales como son las de Estados Unidos y luego el resto del mundo. O sea, que no sé nunca cómo reaccionar. Pero desde luego, ¿sabes qué? Manipulando como manipulan, está claro que hay un odio hacia ese tipo diferente de gobierno increíble. Vos sabés que, por ejemplo, en Cuba es un país donde casi no existe la delincuencia ni la drogadicción. Y todos sabemos que la drogadicción es la implanta en muchos países, en muchos sectores, para poder acabar con una parte de la sociedad, por lo general jóvenes, en exclusión social, o jóvenes revolucionarios, ¿no? Uh-huh. Ya hablamos un poco de eso. Importante es que en un país no existan problemas de droga. Es que no lo necesitan así, necesitan un pueblo educado, no necesitan a un pueblo ignorante, un pueblo tonto, uh-huh. un pueblo quemado. Digo, entonces, yo creo que la revolución tiene como un sustento y que tiene una permanencia en el mundo, y creo que que Cuba no, no va a dejar de ser lo que era, va a mutar, porque también obviamente que el tiempo va cambiando y las cosas no son iguales. Hoy la revolución no va, nunca sería a base de armas, sería a base de educación, inclusión y cultura. Uh-huh. Pero bueno, nada, yo sigo apoyando. Y quería también decir una de las cosas que había dicho la CNN también, que me dio mucha gracia en el momento, que dice que, lo que vos lo nombraste, que dice que Castro nunca manejó la economía cubana hacia la prosperidad, permitiendo durante años subsidios soviéticos. Sí, esta sí, sí. Parte muy subsidios soviéticos por las quejas, o sea, quejas escribió, no tenían alguien que, no sé, no. Hacia los Estados Unidos por el embargo. Ah, sí, sí, bueno, no sé si será correcta la traducción, ¿eh? Puede ser que me haya confundido en alguna cosa, pero claramente dice esto, ¿eh? O sea, decir dice esto. Lo de las quejas puede ser otra palabra que igual no la que coincida, ¿vale? Pero al final lo que está intentando decir es que no manejó la economía cubana hacia la prosperidad, porque ellos entienden la prosperidad de otra forma, evidentemente. Y lo de permitiendo durante años subsidios soviéticos, esto es rabia, porque Rusia le comprara, hubiese intercambio económico entre Rusia y Cuba, les tenía que joder, porque no hay otra forma para llamar a esto. O sea, sí, que qué más. Es que es como, no, es que está comprándole a aquel, al rojo, le está comprando al rojo. Hola. Claro, tú le estás haciendo un embargo y si quieres. No sé, si hay algo que no tengo, pues tendría que buscarlo, ¿no? Claro. En fin, sí. Yo ahí se nota rabia. Yo creo que hay, es una escritura excesivamente manipulada y no sé cómo la gente lee y compra este periódico como. Yo creo que ahí es un canal de noticias. Ese artículo lo hizo con la frente directamente. Fue dándole golpes al teclado y. Bueno, otra opción fuese que ya directamente haya voces desde su think tank, o como lo llamen estos americanos, que le digan como cuál es su línea editorial clara y tiene que dejar claro que esto se ha muerto y es mejor para todos que se haya muerto. O sea, se acabó. No sé, es su línea editorial habitual. Pero quería recalcarlo bastante porque es que buscando todas las noticias de la prensa, esta ha sido la que más me ha dejado como impactadísimo por la manipulación clara. Y bueno, pues yo creo que podemos hacer un salto de bloque y poner una cancioncita de uno de los grupos que ya hemos traído al programa. En este caso, el violinista del amor y los pibes que miraban. Y bueno, pues en este tema se va a llamar Pasado y Presente. Y bueno, pues es una canción que habla sobre los viejos revolucionarios y la nostalgia de ese cambio que tenemos ahora y esa luz que algunas veces no vemos. Así que pues vamos a oírlo. Buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus miradas. El ejemplo nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma en toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Thank you. voces de protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar. ¡Canta la guerra de España! En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Revolucionario, no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos ni a cantar. Volvemos en Franco ha muerto. Ah, ¿y ahora qué? Pues nada, aquí seguimos. Comentando hoy el capítulo 18. Así es. Y vamos a comentar un poco ahora sobre un caso muy conocido que hubo en Cuba, que creo que, no sé, yo me acuerdo de haber vivido ese momento y haberlo vivido con mucha felicidad. Sí, cuando lo que es el caso de Elian González. Elian González, el niño balsero. Sí, Elian era un niño que cuando era muy pequeño, a los 6 años, su madre, que fue en el 99, su madre se lo saca ilegalmente de Cuba en balsa para irse hasta Estados Unidos. Y cuando están en el trayecto, hay un naufragio de la balsa y la madre muere ahogada. Entonces a Elian lo llevan a Estados Unidos y esto se convierte en un problema entre los dos países, ¿no? Porque el padre de Elian estaba en Cuba y él no estaba de acuerdo, o sea, fue sacado ilegalmente del país. Y la familia que estaba de la madre en Estados Unidos pedía que cuidara al niño en Estados Unidos. Entonces hubo un problema entre los dos países hasta que finalmente el 9 de abril de 2000... No, fue en el 2000, el primero de... Voy a decirlo bien. No, no pasa nada. El tema es que es un caso bastante famoso. Que el primero de junio del 2000 fue. Yo sabía que era por ahí. El primero de junio del 2000 finalmente le dan la custodia al padre porque saben que un niño de esa corta edad no puede pedir asilo, sino que va a depender siempre del padre. Algo lógico, ¿no? Y hubo un comentario, por ejemplo, en 9 de abril, en el Washington Post, de Richard Cohen, que señalaba: Elian y Juan Miguel González, que es su padre, hijo y padre, el primero es un niño inocente, el segundo un hombre al que le quitaron a su hijo. Elian se ha comportado como un típico niño de 6 años, Juan Miguel como un típico padre, y la mayoría de los políticos como típicos idiotas. La verdad es que fue un caso complicado porque... Claro, sin información, ¿vale? O sea, sin información, una madre sale de un país en una balsa, llega a Estados Unidos. Claro, sin contexto político, lo lógico es que la madre se lleve al niño porque tiene un problema familiar o un problema de cual sea de esos problemas y está escapando, ¿no? Y lo lógico es que se lleve a su niño, pero claro, sin contexto. Ahora, contextualizando el problema político que existe entre los dos países, contextualizando el problema político, no, o sea, el problema social que existe entre dos visiones claras, una puede ser más capitalista o de más de no lucha y la otra puede ser de lucha. Esto, que el pobre niño era una víctima aquí y no sabía ni lo que quería ni lo que no quería porque él no tenía conciencia absoluta. Quería estar con su padre. Era lo único que puede pedir un niño tan pequeño. Quiero que escuchemos un audio muy cortito. Uh-huh. Que donde Elian González va a comparar a Fidel con alguien que les va a parecer bastante curioso. Venga, perfecto. ¿Escuchamos? Yo digo, ¿cuándo se ha visto en la historia de los Estados Unidos un funeral tan grande? ¿Cuándo se ha visto en Estados Unidos tantas personas juntas llorando? Yo creo que solo en una película, cuando muere Superman, se podría ver semejante acto. Y ahí es donde viene la comparación. Superman es un héroe ficticio. Y nosotros los cubanos tenemos el orgullo de tener un héroe real. Un héroe que estamos llorando y se llama Fidel. Y ese héroe tiene incluso superpoderes mayores que los de Superman, porque tiene el superpoder de conmover a millones. Tiene el poder de ser invencible, tiene el poder de ser inmortal. Porque mientras en una película Superman muere, Fidel sigue vivo en el corazón de todos los cubanos. Fidel se engrandece, Fidel se hace historia. Y Fidel nunca morirá. Está bien, así. No sé si podría parar un avión, pero por lo menos muchos asesinatos sí que consiguió parar, ¿eh? Bueno, pero podía parar un avión Superman porque era extraterrestre, Alex. No. Bueno, era extraterrestre, sí, pero además es que se hubiese partido en dos. O sea, la película es totalmente fantasía, ¿no? Le demos más vueltas. Perfecto. Es que es verdad, hay muchas tonterías de Superman que son totalmente irrealizables con la física. Entonces, no, ni siquiera es ciencia ficción, es fantasía y cómic. O frase que dijo Elian en el funeral de Fidel Castro. Ajá. Dijo, vive y vivirá en mí. Yo soy el legado de Fidel. Vencer y cumplir con el concepto de revolución es la meta mayor. Ser como Fidel sin dejar de ser como el Che. Seguir su ejemplo y sus enseñanzas. Y a su vez, bueno, Elian hoy en día estudia... ingeniería. Hoy en día es ingeniero, se recibió en Cuba, estuvo trabajando y viviendo en, creo que en México también. Y otra de las frases que dijo, por ejemplo, el padre es: el legado de Fidel hay que transmitirlo a nuestras generaciones. Y el honor que él merece, siempre compromiso de ser cada día mejor para estar a la altura de esta revolución y ser cada día mejor. Bueno, pues afortunadamente ha podido tener una vida, yo creo, bueno, está teniendo una vida, yo creo que plena, ¿no? Está desarrollándose y trabajando en lo que le ha podido gustar, y yo creo que eso es una cosa que igual en Estados Unidos no hubiese tenido esas oportunidades, o sí, no lo podemos saber, pero tampoco puedes, porque si era, es su familia más directa, si es que tenía que ser así y ya está, no creo que tenga que haber muchas más vueltas. Es un caso que fue un tema diplomático porque quisieron los dos países crear un problema, sobre todo que Estados Unidos quería un niño que había llegado a sus costas de forma bastante dramática. Claro, en realidad, claro, lo que quería era problemas, ¿no? Un poco. Sí, hacer ruido, criticar. Hacer un poquito de ruido, claro. Pues nada, yo también quería así hacer algunos recordatorios pintorescos de la figura de Fidel y recordarle con ese chándal, con esos puros larguísimos, grandes, esos puros habanos que tan famosos se han hecho y tan difíciles de conseguir en el resto del mundo porque por esa diferencia de régimen, ¿no? De capitalismo a socialismo, que hace que todo lo que sea cubano está prohibido ahora mismo. Ese ron, yo qué sé, yo creo que ese, no sé si es la imagen que a mí me llega, pero me parecía un poco pirata también por la propia idiosincrasia que España tuvo en las islas previamente, con el tema de los piratas, los puros, el ron, que fuese la imagen que luego adoptara o que nos ha llegado de Fidel, de Che, de lo que era la revolución. No sé si era en plan negativo o simplemente pintoresco o simplemente por recordar que España perdió aquellas colonias en la época de los piratas y luego ya al final con el tema del conflicto estadounidense, ¿no? Pero bueno, quería dejar también ese punto pintoresco que no sé si es más marketing que otra cosa, pero existir creo que existe. No sé qué te parece. Sí, sí, por supuesto que exista. Podemos llamar a uno de nuestros más aférrimos escritores a que se levante y nos hable un poco también de Fidel. Como Lázaro, pero mejor. ¿Los vamos a escuchar o leo? Si quieres empezar con perfecto, la lectura y luego pongo los vídeos. Así es, Fidel por Galeano. Sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Granma, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo.

que Cuba es a forbidden country, un país prohibido, por otras cosas. Porque es un ejemplo de dignidad de un país chiquito y pobre que ha logrado sobrevivir a 12 presidentes de los Estados Unidos que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor, y que además de ser un símbolo de dignidad, es el país más solidario del mundo. Cuando ocurrió el terremoto de Haití, este terremoto atroz, los primeros médicos en llegar fueron médicos cubanos, 500 médicos cubanos. Y otros 500 médicos haitianos habían sido formados en Cuba gratuitamente, sin pagar un centavo. O sea, es el país más solidario del planeta, sin ninguna duda. Bueno, ya hemos escuchado un poco a Galeano en una intervención en un programa de televisión hablando de que Cuba es un país prohibido, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo más de esa diferencia, ¿no? Y además, sobre todo, volvemos a contrastar, aclara que sí que había muchos errores y muestra algunas virtudes que en otros medios es imposible porque no son capaces de hacerlo por sus editoriales. Pues vamos a comentar, a continuar con otra de las historias. En este caso, pues yo soy Fidel, por, ahora lo diremos. Preguntó Daniel Ortega en el memorial José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana, en el tributo a Fidel, ¿en dónde está Fidel? Y el pueblo cubano, enaldecido, agradecido y amado, al unísono contestó, yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. En ese instante, volvió a vibrar Cuba, como en aquel primero de enero de 1959. El mundo escuchó al pueblo cubano. Los vientos y los mares hicieron eco del amor recíproco entre el líder de la Revolución Cubana y su pueblo. El hombre más calumniado del planeta, que sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato, el más odiado, por los que odian a los pueblos soberanos y los seres íntegros y enteros, conscientes de la realidad de la historia. Hay un antes y hay un después de Fidel en Latinoamérica y en el mundo. Y eso, por si alguien no había querido darse cuenta en los últimos 50 años, lo reafirmó el pueblo cubano abarrotando la Plaza de la Revolución y las calles aledañas. No hay forma de manipulación visual, de fotografías truculentas. Las imágenes hablan por sí mismas. Eran miles de adultos, mayores, jóvenes y niños, despidiendo al más grande de los revolucionarios de los últimos tiempos. Ni la mediatización mundial, con todos los millones de dólares gastados en propaganda para desprestigiar la Revolución Cubana, ni el bloqueo impuesto por los Estados Unidos pudieron con Fidel y con su pueblo. Muchos lacayos se preguntan, ¿qué sucederá ahora con la Revolución? Esperando ansiosos de que el plan Cóndor aterrice en Cuba, con el águila imperial, para ir urgente, como aves de rapiña, a devorar la savia de la dignidad. Pero la respuesta contundente la dio anoche el mismo pueblo cubano, y fue estremecedora. Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Por si creían que la Revolución Cubana y Fidel habían muerto, se equivocaron. Fidel se hizo sangre en las venas de los niños y jóvenes cubanos que han sido el fruto dulce de la ardua lucha generacional de sus mayores. Muchas vidas se perdieron en el camino, ninguna fue en vano. En el tributo a Fidel, por consiguiente, también se le rindió tributo a Camilo y al Che Guevara, pilares de la Cuba hermosa y soberana. Se celebra, pues, la vida, la honra, la lealtad y rectitud de un hombre que con su sola existencia hizo temblar a todo un imperio. Emotivo fue sentir el amor y el agradecimiento de gobiernos de países en los 5 continentes. Hablaban de un Fidel amigo y hermano. Y en casa, escuchar a los maestros, a los nuestros, prometiendo la unidad de la patria grande. Sin lugar a dudas, hicieron falta en este tributo Chávez, Lugo, Néstor, Lula, Dilma y Cristina. Que quede claro, pues, que cada vez que alguien se pregunte en cualquier lugar del mundo en dónde está Fidel, la respuesta la va a encontrar en cada rincón de la Cuba soberana y en el corazón enardecido de cada ser humano que luche por la libertad de los pueblos. Por Ica Oliva Corado. Ay, sí, la verdad que es un gran resumen de, bueno, pues ese amor, ¿no? Que la gente tiene por ese personaje que ha traído una idea, un contrapunto al mundo neoliberal. Y yo creo que evidentemente existe ese amor. Existe ese amor desde su pueblo y existe amor desde muchos rincones del mundo. Así es. Voy a poner otro vídeo de Galeano, que también creo que va a terminar de empatizar un poco con esa imagen de Cuba

ni puede ser nuestro destino. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos con Carlos Puebla, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. Duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí, conspirando a todo tren, que recuerde por su bien, que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien, el que vive en su manzana. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Volvemos con Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Así es. Bueno, y mientras escuchamos a Carlos Puebla, nos llegó una imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Curiosa imagen. De personas en Cuba que estaban festejando la muerte de Fidel, y con la cual uno de ellos, que no, a ver, no sabemos si la foto es de verdad o está trucada. Sí, esa persona es cubana o argentina, pero tenía puesta una camiseta con la cara de Rafael Videla. Sí, no, bueno, en el contexto dice que la imagen es de Miami, no de Cuba, ¿eh? O sea, es en Miami. De Miami, perdón, dije Cuba, sí, Miami. Sí, sí. Entonces, bueno, pues la gente que estaba festejándolo como si... O sea, como en positivo para ellos, ¿no? Ha muerto una persona en positivo, nos alegramos. Pues evidente, se evidencia a sí misma por, no sé si ya por ignorancia o por ser fascista también, ¿no? Igual se ha ido bien con regímenes fascistas y obviando que para eso tienes que matar mucha gente, tienen que sufrir representa. Los pueblos. Y claro, entonces igual él mismo está diciendo, yo es que a mí es que me iba bien. Por eso ahora festejo que muera Castro, ¿no? Puede ser que piense que tenga más oportunidades de seguir pisando a la gente. Claro. Bueno, es que no merece más comentarios. O sea, una persona que se pone en la camiseta una foto de Videla y no pone ningún mensaje ni lo está caricaturizando, que por lo menos dices, bueno, pues estoy jugando con el pasado. No, pues que directamente es una imagen plana y parece de apoyo. En claro, fin. No, pero ni tampoco, eso. No, ¿por qué pero... no? A mí me parece que sí que podemos utilizar, igual que nosotros mismos utilizamos una caricatura de un duro de Franco en nuestro... Estamos haciendo crítica. Las caricaturas a veces critican. En este caso es que no hay nada de crítica. Es una camiseta blanca con la foto de Videla vestido de militar. Como si fuese la cara de, no sé, John Lennon, ¿no? Así, tipo, tenés la camiseta de los Beatles. Sí, para que la gente te diga, tío, cómo molas, te gusta Videla. ¿Hola? ¿Pero quién dice esas cosas? Es que debe haber gente que siente. Pues supongo que en Miami habrá mucha gente que ha salido de la contracultura o de los gobiernos contrapesos que intentaban crear en Latinoamérica y han acabado en Estados Unidos, y en Miami tiene que haber una gente pues un poco fascista. O sea, un poco no, mucho. Pero bueno, por supuesto, Miami debe estar llena de gusanos. No conozco mucho el lugar, tampoco quiero meterme más. Lo que quería hacer ahora es leer una carta. Sí, sí, y no, pero antes de eso. La canción que hemos puesto también, igual que lo que acabamos de comentar de la foto de Videla, tiene matices, ¿no? Se puede entender, o simplemente está igual, simplemente es ignorancia. Cuéntanos un poco, porque a mí me ha quedado un algo del duro con él, suena como cortar las piernas y cosas así, ¿no? Entonces... No, ser duro con él es como ve hacia él, sé que sea implacable, una cosa así, creo que lo dice por ese lado. Sí, yo creo que se refiere un poco, pensándolo, me ha parecido que podía ser como muy radical decir, no, al que levante la cabeza se la cortas, ¿no? En plan, que no, que aquí se como imponer, como una forma más de fascismo, pero supongo que es difícil ir con la intolerancia. Ir contra la intolerancia tiene que ser muy complicado, ¿no? No, pero yo creo que están yendo contra el fascismo. Me parece, digo, que también hay que ver, o sea, era lo que hablábamos antes, la revolución cubana en el 59 no va a tener que ver con una revolución hecha en el 2016, obviamente, y creo que esa canción refleja parte de ese pasado, parte de esa revolución, y que también las revoluciones conllevan un montón de muertes, y como decía antes el artículo, ninguna es en vano. Uh-huh. Pero es que acabar con el fascismo debe ser súper, súper, súper, súper complicado. Sí, sí. No, yo veía ese reflejo, ¿no?, de contra la intolerancia. Pues solo te queda intolerancia. O sea, no podemos tolerar la intolerancia. Y es como una contradicción siempre, ¿no? No sé, es algo, son ideas que están en mi cabeza que a veces chocan y... Claro, es verdad, pues la violencia también siempre responde con violencia. Así que es un problema, pero bueno, creo que fue el método que se necesitó o que se hizo en ese momento. Uh-huh. Yo no lo juzgo tampoco. Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir al último bloque del día de hoy, ¿no? Vamos. Así es. Y voy entonces a leer la carta. Sí, ok. Pues, que es una carta que el Che le escribió a Fidel en 1965, que fue el año de la agricultura. Me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuerdo de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta, de alguna gravedad, es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente claridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. No puedo hacer lo que te está negando por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y de dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo, donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que me emane de su ejemplo. Que si me llega a la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, al que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Jolín. Es increíble como una persona... Con el carisma y la fuerza. Yo no sé realmente cómo se construyó esa imagen icónica, que fue la primera que yo conocí del Che. Y cada cosita que conozco más me hace ver que fue más grande de lo que nunca pensé, ¿no? Porque el marketing lo mata todo. Y que todo el mundo lleve camiseta sin saber quién es o quién fue realmente esa persona, que cuando está escribiendo esta carta lo que quiere es irse a África a seguir ayudando a otros pueblos. Sí. No sé, es que flipo, o sea, flipo. Y nada, pues... Claro, Che Guevara se va de Cuba para... Se va porque piensa que ha terminado su trabajo. Es que no se quedó con un cargo, ¿no? O sea, el Che hizo un poco más, qué sé yo. Yo creo que... Compáralo... No fue de... ¿Qué? Compáralo con los políticos actuales, que se aferran a cualquier cosa por ese cargo, ¿no? Y este personaje, después de haber sufrido dos guerras... Estuvo combatiendo en África también, y en Latinoamérica... Claro. O sea... En lugar de tranquilizarse y decir, bueno, ya hemos conseguido cosas, vamos a quedarnos aquí más tranquilos ahora con el poder y vamos a aprovecharnos un poco. No. Renuncia al cargo y se va a seguir trabajando en otro sitio. No solo eso, sino que Ernesto Guevara venía de una familia de clase media alta, de poder haber estudiado medicina en la universidad, y sin embargo, a pesar de todo eso y todas las comodidades que le ofrecía el sistema, decide irse a Latinoamérica y hacer la revolución. O sea, hay una carta que también le escribe Fidel al Che, que no la leí porque es muy extensa, pero que al final la carta dice algo así como si deseamos algo para nuestros hijos, deseemos que sean como el Che. Y es así, ¿no? Es como las grandes cualidades de un revolucionario. Se devolvían el mutuo afecto que tenían uno al otro, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora sí que puedo poner el bloque de los 4 horas, pero bueno, el resumen que hemos hecho. Que lo claro, usted si quiere puede escuchar las 4 horas, si no puede escuchar un ratito. Exacto. A partir de ahora. Y al final del discurso que termina Raúl Castro, voy a añadir una canción de un artista cubano que tenemos la oportunidad de poder hablar y ver el 7 de diciembre en el Centro Social de la Casa Vieja, aquí en Albacete. Y creo que será una buena oportunidad para hablar con un cubano que trabaja desde Cuba y que muchas veces pues sale a compartir su arte por medio mundo. Y bueno, pues él se llama Camancola, creo que está tocando bastante hip hop. Y bueno, pues hip hop desde la isla de Cuba, Camancola, antes de lo que lo prohíban, será con lo que cerremos el programa. Así que bueno, pues voy a dejar el resumen de la ceremonia de homenaje en La Habana, en tributo a Fidel, el día 30 de noviembre del 2016, hace nada. Y bueno, pues esto se llegó a retransmitir a pesar de todos los bloqueos que Cuba tiene, a pesar de todo lo que en el propio artículo refleja de que Estados Unidos intenta que esto no suceda, a pesar de todos los intentos de manipulación de esas fotos, existió también una grabación completa del evento y son 4 horas y cuarto aproximadamente de ese tributo, viendo una plaza totalmente entregada a la gente que quiso aportar un poco a ese homenaje, pues, amigos y gentes importantes de Latinoamérica y de esa lucha. Bueno, pues tenemos un pequeño recogido, o sea, hemos hecho un resumen porque evidentemente las 4 horas pues creo que están disponibles aún en YouTube, no sé si aguantarán, pero por si acaso nosotros hemos hecho un resumen con las intervenciones de se me ha ido la cabeza. De Evo Morales. De Evo Morales, de Maduro. De Maduro y de Raúl Castro. Y de Raúl Castro, ¿vale? Y luego pues esa canción. Así que yo creo que nos podemos despedir de este programa en el que sí que llegaremos a las 2 horas. Sí, sí, bueno, un especial. Pues especial sí. De Franco ha muerto y ahora qué. Fidel ha muerto. Pero todo sigue. Ey, pues claro que sí, ahí tenemos respuesta. No es una hora que tenemos que continuar con esa revolución. Así es, la revolución continúa y ya está hecha porque vive cada en cada uno de nosotros y en cada uno de los cubanos. Exacto. Pues nada, yo diría que eso, que hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, nos oímos. Perfecto, chao, chao. Hasta luego. En este momento hará uso de la palabra Evo Morales Saima, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Saludo al hermano Raúl, al gobierno, al pueblo cubano. Una profunda admiración. Esta unidad, esta fortaleza del pueblo cubano. En las últimas horas escuché de la prensa burguesa proimperialista y decía, ahora que hará Cuba sin líder, y estamos viendo, está viendo el mundo entero, el pueblo cubano más unido, más fuerte que nunca, para seguir derrotando esa dominación imperialista. Hermanas y hermanos, vengo a nombre del pueblo boliviano a nombre de los movimientos sociales, petroleros, mineros, fabriles, el Pacto de Unidad, el Movimiento Campesino Indígena Originaria, vecinos, transportistas, prácticamente todos los sectores sociales, a expresar nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración y sobre todo nuestro reconocimiento al pueblo cubano, a su gobierno, a Fidel, por tanta solidaridad, no solamente con Bolivia, sino con los países del mundo. Decirlos a nombre del pueblo boliviano, muchas gracias, hermanas y hermanos, por ese trabajo, por esa línea política de liberación de los pueblos del mundo desde Cuba. Algunos legados de hermano Fidel, su lucha por la soberanía de los estados y la dignidad de los pueblos del mundo. Uno de los mayores legados de Fidel es hacer que la política es arma moral más noble para la liberación de los pueblos del mundo. Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo luchando contra la codicia del imperio. Y el mundo reconoce a Fidel como una epopeya inalcanzable. En estos tiempos, eso era para toda la humanidad. Fidel demostró al mundo que no hay imperio perpetuo ni poder imperial impune. Fidel derrotó en Naciones Unidas a Estados Unidos con la razón y por la justicia. Lo que Estados Unidos consigue es con chantaje, condicionamientos e invasión para la dominación de los pueblos del mundo. Fidel no solo garantiza educación, salud para Cuba, sacó del analfabetismo a muchos pueblos del mundo y con la salud hizo milagros para los más humildes del mundo. Muchas gracias, Fidel. Invitamos ahora al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Compañeros, compañeras, es impresionante la manifestación de amor del pueblo de La Habana y del pueblo de Cuba en esta noche gloriosa de historia grande de la patria común. Se desbordó La Habana de amor, de la juventud, de las mujeres, de los militares. De amor fideliano. Fidel, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Fidel. Pudieron ni podrán, no pudieron con Fidel, ni podrán con el pueblo de Cuba, ni con los sueños de esperanza y de vida de la patria grande. No me provoquen. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Venceremos! Es impresionante, de verdad, le estaba diciendo a Raúl. Le estaba diciendo a nuestro querido hermano mayor, general de ejército, presidente del Consejo de Estado, de ministros y presidente del corazón de Cuba, nuestro hermano Raúl Castro Ruz, que no había mejor forma de decirle hasta pronto, hasta siempre a Fidel, que lo que se ha hecho en esta plaza llena de energía histórica, de páginas escritas durante 6 décadas de batalla. Al escuchar la fuerza de las ideas, de la diversidad cultural, política del mundo, líderes, lideresas, gobiernos, hombres y mujeres de 5 continentes han venido a decir en todos los idiomas del planeta Tierra, Fidel. Hasta siempre, Fidel presente. Fidel, tu obra es el faro que iluminará por siempre a los pueblos del mundo. Con el concepto de revolución, lo juramos desde el alma, lo haremos. A pesar de las dificultades, lo haremos. Seguiremos el camino victorioso de este gran fundador de la patria grande. Raúl, Cuba, a nombre de todo el pueblo cubano, del pueblo venezolano, a nombre del gobierno revolucionario que presido, hoy más que nunca te digo aquí, cuenta con la revolución bolivariana, cuenta con Venezuela, hoy más que nunca unidos, hoy más que nunca juntos, para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte al siglo XXI al cual tenemos derecho. Fidel, hasta la victoria siempre. Venceremos. ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Raúl! A continuación, las palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército, Raúl Castro Ruz. Bien, para tranquilidad de todos, yo soy el último orador. Estimado jefe de Estado y de Gobierno, señores jefes de delegaciones, destacadas personalidades, amigos todos, querido pueblo de Cuba, aunque me correspondrá pronunciar el discurso final el 3 de diciembre, cuando nos reunamos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo en Santiago de Cuba, deseo manifestar ahora, en nombre de nuestro pueblo, partido y gobierno, así como de la familia, sincera gratitud por su presencia en este acto, por las emocionantes palabras, que aquí se han expresado, y también por las extraordinarias e innumerables muestras de solidaridad, afecto y respeto recibida de todo el planeta en esta hora de dolor y de compromiso. Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonialista, anti-apartheid y antiimperialista por la emancipación y la dignidad de los pueblos. Sus vibrantes palabras resuenan hoy en esta plaza, como en la concentración campesina del 26 de julio de 1959 en apoyo a la reforma agraria, que fue como cruzar el Rubicón y desató la condena a muerte de la revolución. Aquí Fidel ratificó que la reforma agraria va, y le hicimos. Hoy, 57 años después, estamos honrando a quien la concibió y encabezó. En este lugar votamos junto a él la primera y la segunda declaración de La Habana de 1960 y 1962 respectivamente. Frente a las agresiones apoyadas por la Organización de Estados Americanos, OEA, Fidel proclamó que detrás de la patria, detrás de la bandera libre, detrás de la revolución redentora, hay un pueblo digno, dispuesto a defender su independencia y el común destino de América Latina liberada. Estaba junto a Fidel en el edificio que hoy ocupa el MINFAR, o sea, Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuando escuchamos la explosión del barco francés La Cubre, que traía las primeras y únicas armas que pudimos comprar en Europa. Y partimos desde aquí al muelle, porque ya sabíamos que solo esa explosión podría originarse en el barco que estaba descargando esas armas para socorrer a las víctimas. Cuando, minutos después de nuestra llegada, se produjo como trampa mortal una segunda explosión. Entre ambas causaron 101 muertos y numerosos heridos. Aquí, con él, se hizo la declaración de Cuba como territorio libre de analfabetismo. En diciembre de 1961, al terminar la campaña de alfabetización protagonizada por más de 250.000 maestros y estudiantes, que no se detuvo mientras ese mismo año los veteranos del ejército rebelde y las nacientes milicias nacionales revolucionarias combatían a los mercenarios en Playa Girón y en las zonas montañosas contra las bandas armadas infiltradas desde el exterior que, entre otras muchas y múltiples fechorías, asesinaron a 10 jóvenes alfabetizadores. Se venció en Girón y se cumplió al mismo tiempo la alfabetización de todo el país. Para consagrar, como dijo entonces Fidel, que los jóvenes tienen el porvenir en sus manos. Con profunda emoción, aquí mismo escuchamos al comandante en jefe en esta plaza, en la velada solemne de octubre de 1967, para rendir tributo al inolvidable comandante Che Guevara. Y regresamos a ella 30 años después, durante la etapa más dura del período especial, para comprometernos ante sus restos, que seguiremos su ejemplo inmortal. Estremecidos e indignados, asistimos a la despedida de duelo de los 73 personas asesinadas por el terrorismo de Estado una vez más en la voladura del avión de Cubana de Aviación en Barbados. Entre ellas, los jóvenes ganadores de todas las medallas de oro en el cuarto campeonato centroamericano y del Caribe de esgrima. En esa ocasión, repetimos con él que cuando un pueblo enérgico y viril llora, la justicia, exactamente, la injusticia tiembla. Es esta la plaza de importantes marchas del primero de mayo de la capital. En 1996, contra el bloqueo y la ley Helms-Burton, que aún se mantiene, del enorme desfile de 1999 y de la tribuna abierta de la juventud, los estudiantes y los trabajadores del 2000, donde Fidel expuso su concepto de revolución, que en estos días millones de cubanos hacen suyo con su firma en un acto de voluntad sagrado. Es este el lugar a donde hemos acudido para respaldar los acuerdos de nuestros congresos del Partido Comunista de Cuba. En ese mismo espíritu ha venido en estos días el pueblo con una gran participación de los jóvenes a rendir emocionado tributo y a jurar lealtad a las ideas y a la obra del comandante en jefe de la Revolución Cubana. Querido Fidel, junto al monumento de José Martí, héroe nacional y autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, donde nos hemos reunido durante más de medio siglo en momentos de extraordinario dolor, o por honrar a nuestros mártires, proclamar nuestros ideales, reverenciar nuestros símbolos y consultar al pueblo trascendentales decisiones. Precisamente aquí, donde conmemoramos nuestras victorias, te decimos, junto a nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo, ¡hasta la victoria! ¡Siempre! Cielo, una muerte en tu rosal, un soldado sin bandera, despatriado en soledad, un latido bajo cero, a punto de trasplantar, un gemido en carretera, peregrino horizontal, y una úlcera me acoge a su dolor. Ya agonizo la distancia y este tiempo en una gota de sudor me deslizo en la esperanza y el desierto hiere tanta cicatriz y suspiro este silencio y este pulso que no pulsa ya sin ti sé que cementerio. ¿Y pa' qué tanto norte sin mis velas? ¿Y pa' qué tanto sur? ¿Para qué tanto espacio en mi escalera si me faltas tú? ¿Y para qué tanto norte sin mis velas? ¿Y para qué tanto sur? ¿Y para qué tanto espacio en mi escalera si me faltas tú? Ya no espero una cruz sobre mi mar, más segundos se deshielan, estrujándome la sal. Un país entre tus dedos, una víctima a matar. Tanto sol sin cordillera, peregrino horizontal. Y una duda me dispara el corazón, y soborno los intentos, y me violan el derecho y el valor de hacer mudos los espejos. Y las huellas arrancadas de raíz, y este eco en decadencia, y tu curso que sigue curso sin mí, fe en abstinencia. ¿Y pa' qué tanto norte sin mi pa' qué tanto sur? ¿Pa' qué tanto espacio en mi espacio si me faltas? ¿Pa' qué tanto norte sin mi tanto espacio en mi escalera.